este decreto tiene la particularidad de tomar uno de los dos puntos que nosotros empujábamos con mayor ahínco, ¿no? Uno de ellos era tarifa justa, y esto, este decreto lo pone blanco sobre negro y determina que el cuidado de la tarifa, no de los precios, digo, las empresas dicen que era el precio de su servicio y nosotros siempre planteábamos que era una tarifa, porque entendíamos que tenía que ver con ese poder grande de comprender que esto era un servicio público esencial y no era solamente un negocio de particulares. Este decreto lo que hace es abrazar el tema de las tarifas y poner una, y poner el ojo donde impacta en el bolsillo de todos y cada uno de los de las ciudadanas y ciudadanos de este país, que es el costo de estas tarifas para las familias. Ahora, queda algo que todavía hay que empujar, que tiene que ver con la infraestructura.